Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. ¡Ay, ay, ay, hija! ¡Qué bestia! Con el Jorge nos fuimos a las guatas. Y bestia, me ha dado un dolor, ya no jalo. ¡Ay, ay, ay! ¡Ele, qué bestia que eres, María! Seguro se fueron esos agachaditos. Hijas, que estaban buenazos. Oh. Aguanta, aguanta, ya te voy a traer una pastilla, verás que quedas nuevita, mijita. Tranquilos, amigos, no se dejen llevar por comentarios o lo que digan los vecinos o amigos. Siempre es mejor informarse de manera oficial sobre los temas de salud. ¿Y qué mejor que hacerlo a través de Hablemos de Salud? Un programa que te orienta sobre temas de promoción y prevención de la salud, en el que se abordan temas de interés general con una dinámica diversa, equilibrada y reflexiva, motivando la participación ciudadana. Hablemos de Salud es un programa comunicacional del Ministerio de Salud Pública. Amigos y amigas, buenas tardes, soy Juan Carlos y les envío un fuerte, fuerte abrazo de salud. Adicional, les comparto, amigos, un consejo saludable. Si tu decisión en este nuevo año fue realizar, empezar con esta rutina deportiva y por fin se volvió una realidad, te comento que el calentamiento debe tener por lo menos una duración de 5 a 10 minutos. Es muy importante el movilizar los diferentes grupos musculares y articulares de forma suave, tranquila, antes de iniciar el entrenamiento. El calentamiento es la mejor manera de preparar tu cuerpo para realizar actividades físicas de mayor intensidad. Asimismo, es funcional calentar para prevenir posibles lesiones musculares. Y con esta tarde bastante fría en la capital, y con esta muy buena recomendación, les doy la más cordial bienvenida a ustedes, amigos oyentes, aquí a Radio Casa de la Cultura, su mejor programa, Hablemos de Salud. Y por supuesto, a usted también, Ricardo, buenas tardes y bienvenido al programa. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Buenas tardes. Realmente una lluvia espectacular. Realmente le digo, che, no había dónde escampar si uno se metía debajo de un pequeño techo de alguna tiendita, imposible. Estilando. Hemos capeado el temporal, pero como siempre estamos aquí puntuales. Y en esta tarde vamos a tener una sorpresa, uno de los grandes cantantes de acá de Ecuador, Juan Carlos. Una gran sorpresa, Ricardo, pero antes de empezar esto, es muy importante el decirlo. Las recomendaciones de esta tarde, tengamos la precaución necesaria, está una lluvia demasiado fuerte, hagamos que nuestra llegada al destino que nosotros deseamos llegar sea con tranquilidad, con confianza, respetemos las señales de tránsito, por favor, hay mucha gente caminando, corriendo por las calles, tengamos la precaución necesaria, amigos oyentes. Y a ustedes, amigos oyentes, quienes nos escuchan, les saludo cordialmente y les invito a seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook como Ministerio de Salud Ecuador y en Twitter como @salud_es. Así es que, amigos, las recomendaciones necesarias para este frío. Sí, decía, para este frío, las recomendaciones, una buena chompita para salir, un buen paraguas, porque realmente este aguacero se va toda la tarde y creo que parte de la noche. Esto no va a parar acá en Quito, Juan Carlos. Amor. Qué buen tema. Ven a calmar mis males. Qué recuerdos, pero también existen los nuevos. Hay un millón de cosas que quisiera susurrar y tengo que contentarme con gritarle a mi salón. Esta es la canción de hoy. El ganador de la cuarta temporada, señores, yo me llamo. ¡América! dejaré sin palabras, por favor. Termina de irte sin decir adiós. No quiero mirarte, no quiero irte, por y que se agudiza mi dolor. Mañana sé que tu dueño no seré. La soledad en mi cuarto quedaré, con la interrogante en que fallé, aunque la respuesta no hallaré. Solo me queda llorar, resignado a perderte. Y solo me queda llorar, dolido y vacío, sin ti. Odiando y amando, yo viviré entre el odio y amor. Te recordaré. Termina de irte, vete, déjame. Odiando y amando, te recordaré. Yo te recordaré. Para todos mis amigos de Radio Difusora en Casa de la Cultura Ecuatoriana 94 AM, ¿verdad? Gracias por la invitación a todos. Muy buenas tardes, Américo. Así es. Márchate sin palabras, por favor. Termina de irte sin decir adiós. No quiero mirarte, no quiero irte, porque se agudiza mi dolor. Mañana sé que tu dueño no seré. La soledad de mi cuarto quedaré, con lo interrogante en que fallé, aunque la respuesta. Y me ayudan cantando la casita, dice. Y solo me queda llorar, resignado a perderte. Y solo me queda llorar, dolido y vacío, y sin ti. Odiando y amando, yo viviré entre odio y amor. Te recordaré, termina de irte, vete, déjame. Odiando y amando, te recordaré. Eso. Yo te recordaré. A moverse. Mi gente linda de Quito. A morir. Hola, hola, hola, ¿cómo están? Buenas tardes, gracias por la invitación, mis queridos amigos, gracias por estar aquí. Así es, Jonathan, qué bacán, y con este fuerte aplauso te recibimos, y con esta tarde tan lluviosa, pero bailando casi con esta chévere canción. Jonathan Cojoa está presente acá en el programa Hablemos de Salud, en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Qué bacán, Jonathan, que estés compartiendo con nosotros estos temas muy importantes, porque vamos a hablar de temas de prevención, Jonathan. Qué genial, gracias por la invitación y gracias a todos los radios y escuchas por estar escuchándonos. Y qué genial que estemos hablando de un tema tan importante como es la salud. Así que no nos quedaría mal hacernos un examen por ahí de salud, siempre estar pendientes más que todo de algo que bueno, que todos tenemos que tener. Así porque es lo más importante que creo que todos llevamos. Uh-huh. Sí, chévere, les habíamos dicho, como siempre tenemos sorpresas acá en la radio Casa de la Cultura. Miren, qué chévere estar con nosotros esta tarde con Américo, un joven que muchos, creo que, ¿cuántos millones somos en Ecuador aproximadamente? Hemos crecido ya le veo el dato exacto. Sí, veamos el dato exacto para decir, pero yo pienso que más de la mitad de los ecuatorianos estuvimos esa noche cuando Américo triunfaba en uno de los canales de la pantalla chica, en el 4 precisamente. Y bueno, pues fue el ganador, el triunfador de ese evento que realmente ha catalogado y ha catapultado artistas muy por arriba, artistas ecuatorianos y realmente eso nos da mucho orgullo, Juan Carlos. Estos 17 millones de habitantes, estuvimos pendientes de todo el proceso, todo lo que pasó en este concurso. Cuéntanos, ¿cómo estuvo esta experiencia, Jonathan? Sí, fue una experiencia súper linda y más que todo siempre agradecido con toda mi gente linda de Ecuador. Gracias por el gran apoyo que me han brindado y que me siguen brindando hasta el día de hoy. Seguimos viajando, seguimos dando conciertos, así que soy súper contento, súper agradecido con todos. ¿Qué tenemos de nuevas propuestas para este 2019? Que por cierto ya estamos avanzaditos. Sí, Andrés y yo estamos grabando canciones como Mi Ángel, haciendo cover como Mi Deseo, también una canción que recién salió, que es de Américo con Silvestre Dangón, está súper linda, les invito a escucharla. Y de igual manera también Mi Ángel ya tenemos en las plataformas digitales, se la pueden pedir, como mi nombre artístico, como Jojoa, que es el apellido de mi madre. ¿Ya? Sí, entonces, bueno, eso siempre me ha llevado más que todo, lo he hecho más que todo por ella. Qué bien, espectacular. Y aparte de eso, ¿cómo ha estado las presentaciones artísticas, por decir, aquí en la capital y en otras provincias? Sí, te cuento que recién estuvimos cerrando campaña, estuvimos de gira por varias partes, por Cuenca, Loja, por Tulcán, y esta semana estamos también tenemos un evento de Ñambal aquí en Quito. Perfecto. Y lo que las chicas, quiero comentarles, es un chico muy joven que está con nosotros. Bueno, ustedes ya lo conocen a través de la pantalla chica. En esta temporada, libre, casado, soltero, disponible, ¿qué hay? Uno siempre es soltero porque, bueno, como he dicho, las mujeres son del diablo, ¿verdad? Respetuosamente a todas las mujeres, son lindas y todo, pero bueno, es un poco complicado estar con una relación, así que, y más que todo yo, porque ando viajando de un lado para otro, escriben, entonces es un poco complicado tener una relación. Entonces preferible solo, que bien acompañado. Solo. Así es la vida del artista, ¿no? Y conversemos también con movimiento. El representante, con Mauricio. A ver, Mauricio, por favor, no te corras. Sí, porque a Mauricio, miren, les comento, Mauricio es el representante, pues, de Américo. Habíamos hecho el contacto, habíamos conversado muy gustosamente al rato que le llamé por teléfono. Dijo, no, ahí estamos, nosotros vamos a estar ahí. Y a pesar del aguacero, yo sí realmente dije, por el aguacero se van a atrasar o no vienen. Pero muchas gracias por ser serios, y los artistas ecuatorianos, la gente ecuatoriana, somos así. Mauricio, buenas tardes, ¿qué tal del aguacero? Bueno, casi no llegamos, cayó un diluvio, o sea, realmente en la capital de los ecuatorianos se vino el diluvio. ¿Sí? Nos faltó el arca de Noé nomás. Sí, y hay que estar siempre llegamos prevenidos. Casi, ¿no? Siempre prevenidos. El tema de los accidentes es bastante. Esa es la orden del día cuando está bastante lluvia. Hay que estar 100% prevenidos. Sí, y hoy en la mañana hubo un volcamiento más o menos por la costa. Flota Imbabura, algo de eso parecía. Hay una noticia. Se volcaron y hay heridos y un muerto. Bueno, pero eso es cosa. Y bueno, Mauricio, aparte de lo que ya algo nos contó, ¿cómo son los proyectos que tienen ustedes? ¿Cómo siguen avanzando en esto de la música? Sobre todo tropical, ¿no? Bueno, ahora mismo ya Jonathan ha despuntado también como intérprete, ya con su propio nombre, porque si bien es cierto ha ganado el tema del reality Yo Me Llamo, la cuarta temporada, ahora ya tiene su nombre y hemos sacado ya 5 tracks que están ya en las discotiendas digitales, Spotify, iTunes, SoundCloud, Google Play, y es cumbia, también estamos haciendo corrido. Y pues realmente nos está yendo muy bien ya con su propia identidad. ¿Muchos contratos, Mauricio? Sí, gracias a Dios. Nosotros hemos recorrido prácticamente todo el Ecuador. Y pues ha sido una bonita experiencia. Yo tengo un sello discográfico, trabajo con muchos artistas más. Pero ha sido una bonita experiencia trabajar con Jonathan, el artista con el que yo he llegado a identificarme mucho. Porque primero es joven, no tiene un largo andar por venir para él, y por otro lado tiene mucha energía y mucho talento, y eso son cualidades realmente que valen la pena como un artista, pero sobre todo la humildad, la sencillez. Es un chico muy humilde, que ha sabido empezar desde abajo y tiene una proyección muy importante hoy en día. Mauricio, vamos a conocer el resto de artistas que están bajo tu sello discográfico. Los vamos a presentar aquí de uno en uno, ¿verdad? Mientras vaya la temporada. Sí, claro que sí, si están en el país, claro que sí, encantado. Este recibimiento que tuvieron en distintas provincias del país, ¿cómo se sintió? ¿Cómo fue ese entusiasmo? Porque imagino fue bastante efusivo. O sea, realmente la gente se identifica muchísimo con el programa Yo Me Llamo, se identifica muchísimo. Parece que no, pero realmente rompe fronteras, acerca familias, y lo digo porque cuando vamos a un concierto ellos se quedan impactados, anonadados de ver realmente el parecido asombroso de Jonathan con Américo. Tanto fue así que Américo nunca ha apoyado a ningún émulo en ninguna parte del mundo, nunca. Y solamente a Jonathan él se tomó la molestia de venir desde Los Ángeles para apoyar a Jonathan, y pues realmente él dijo, tú sí me representas en todos los sentidos, y fue una sorpresa grande que él venga. Y la gente cuando lo ve a Jonathan es así como tú lo ves, muy tranquilo, muy humilde, muy sencillo, siempre proactivo para realizar cualquier actividad, y eso es muy bueno, ¿no? Y la gente se engancha de una por la humildad de él. ¿Cómo fue, Jonathan, este recibimiento, este gran apoyo que tuviste en esta parte con el personaje, con la figura de Américo? Chisto, te comento que fue más que todo una experiencia de sentimientos, porque, como te digo, a veces fue una llamada, era una simple llamada que me jugaron, yeah. Socios, les dije, a producción. Te comento que soy un poco insensible, o sea, a mí no me gusta casi llorar. Ya. Yeah. O sea, para que yo llore tiene que ser algo muy fuerte. Entonces, era una simple llamada, y como siempre Américo lo ha seguido, siempre ha sido mi ídolo. Entonces, te comento que cuando pasó eso de la llamada, me dicen que era Sky, y se cortó la llamada cuando en la puerta de atrás se abre y sale Américo. O sea, no supe dónde correr. El corazón no sobre. Yo estaba súper emocionado y que hasta las lágrimas se me salieron, te comento. Pero fue realmente 100% motivador, sí, me imagino. Sí, súper motivador. Te cuento que yo, como a veces uno se acostumbra en cualquier trabajo, en cualquier situación que uno está haciendo, estuvimos 3 meses, imagínate. Ya creo que en el segundo mes pasó esta situación y tú te acostumbras entonces ya a ver las cámaras, a tomarlo como ya suave las cosas. Entonces cuando llegó a Américo, o sea, fue una super responsabilidad que adquirí, porque dije, o sea, ya, esto es algo super serio y más que todo motivador. Me ayudó mucho de lo que ensayaba 1, 2, 3 veces, ensayar 4, 5, 6 veces, porque ya me sentí más responsable hacia el personaje que yo estaba haciendo. Bien, es oportunidad sobre todo con los jóvenes. Los jóvenes de tiempo despegan, desarrollan, y ahora con Américo, Jonathan o Jojoa, realmente disfrutando en esta tarde. Nos sentimos muy alegres, muy complacidos de que nos visiten. Y hemos tenido varias sorpresas, y esta ha sido la sorpresa de la tarde para ustedes, mis amigos oyentes que están en nuestra sintonía. Vamos a seguir compartiendo temas de Jojoa, de Jonathan, el Américo ecuatoriano, acá en Hablemos de Salud. Un poco más adelante, mientras tanto, lo vamos a insertar en este tema importantísimo que vamos a desarrollar la tarde de hoy aquí en el programa. El 2 de abril, Día Mundial del Autismo, rompamos juntos barreras por el autismo y hagamos una sociedad 100% accesible, amigos. Ese es el tema importantísimo, Ricardo, que vamos a compartir esta tarde aquí en Hablemos de Salud. Sí, así es que ustedes, amigos oyentes, atención con este tema muy importante. Les comento, el autismo. Los trastornos del espectro autista, TEA, son un conjunto de alteraciones que afectan el desarrollo infantil. Se presentan durante los primeros años de vida y se caracterizan porque los niños son los afectados. En mayor o menor medida no son capaces de relacionarse, comunicarse, jugar o comportarse como los demás niños de su edad. El niño con autismo tiene problemas para identificar objetos, no imita los gestos que hacen los demás y le costará hablar durante los 2 primeros años. No se interesa en relacionarse con otros niños y personas. Tiende a aislarse en reuniones familiares, se esconde para no ser observado. Siempre está con el mismo objeto tocándolo o mantiene meticulosamente el orden de los zapatos. Cuando los padres tratan de corregir esas conductas o cambian su comportamiento y se tornan agresivos, suele el niño tener una conducta hiperactiva y se mueve de un lado para otro. Posteriormente, a veces se quedan quietos y no les gusta ser molestados. No les gusta que los topen o que los quieran cargar. Tienen una falta de conciencia frente a peligros. Cruzan la calle sin prestar atención. El ruido de una alarma puede aturdir y al escuchar eso no va a parar de llorar el niño. Los olores a quemado y cierta comida tiende a irritarlos. Juan Carlos, realmente un tema que de mucha reflexión. Es muy importante. Así es, Ricardo, mucha reflexión. Debemos estar conscientes de todo el apoyo. El doctor nos va a mencionar un poco más adelante, porque lo vamos a entrevistar al doctor Ochoa del Centro de Rehabilitación Integral de Cuenca, el CRIE número 5, quien nos plantea esto, ¿no? El apoyo 100% familiar debe estar delante de cualquier tipo de problema. Debemos estar conscientes que la familia ahí, al 100% ayudándonos en cualquier tipo de complicación que nosotros tengamos. Hola, ¿cómo están? Les invito a escucharnos desde el consultorio. Bueno, también estuvimos en uno de los hospitales de Quito, los emblemáticos, aquí en el Bacortiz, donde es un hospital realmente solamente para niños. Entonces ahí conversamos con una de las profesionales. Cada 2 de abril se conmemora el Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo. El trastorno del espectro autista TEA es una condición neurológica que afecta el comportamiento de un niño, su interacción, comunicación y aprendizaje. Los padres deben concurrir al primer nivel de atención, es decir, a los centros de salud del Ministerio de Salud, para la primera detección del autismo. En caso de presentarse, lo explica la doctora Verónica Vilatuña, neuropsicóloga infantil del Hospital Pediátrico Bacortiz del Ministerio de Salud Pública. Además, advierte que se debe tener mucho cuidado con los niños para que en un descuido no se salgan a la calle porque ellos desconocen dónde se encuentran. Como dice la guía del Ministerio de Salud, primero debe ser atendido en el primer nivel. ¿Qué significa esto? Que en el centro de salud el niño debe ser detectado. Si ya observamos de pequeñito al niño que no tiene una comunicación social, si vemos que el niño ya no tiene un contacto visual adecuado, si no tiene dificultad en la relación o en la comunicación verbal y no verbal, ya en el centro de salud tienen que estar, estos son como unos avisos de alerta en donde ya deben más o menos verle al niño cómo está y mandar a un segundo y tercer nivel. Entonces, la primera detección que se hace es en el centro de salud. ¿Hay cura para el autismo, doctora? Bueno, según los libros, realmente el niño cuando es realmente un autismo, el autismo desde cuando es diagnosticado en su niñez va realmente hasta cuando es adulto. Sus síntomas van disminuyendo, pero realmente no deja de ser autista. Cuando los niños logran salir de su casa pero sin control, ¿ellos pueden perderse? Pero por supuesto. El niño, al menos el niño autista, no sabe dónde está. Recordemos que el autismo es como que vive en su mundo. Tienen un mundo aparte de los realmente seres humanos normales, se puede decir, ¿no? Porque ellos viven en su mundo y realmente no saben las direcciones, no saben dónde está. Entonces, el niño tiene que estar siempre al lado de una persona que les va guiando, porque él realmente puede... Al salir mismo de la casa va a crear un mundo muy diferente porque vemos afuera una sociedad en donde no va a saber qué es lo que le pasa al niño y va a tener mucha dificultad en esto, pues claro, va a perder. Bien, entonces esas son las explicaciones de la doctora Verónica Vilatuña. Realmente hay que tener mucho cuidado con los niños autistas. Así es que, Juan Carlos, ya estamos en línea con nuestro próximo entrevistado. Así es, amigos oyentes, estamos en línea telefónica compartiendo con el doctor Francisco Ochoa, quien pertenece al Centro de Rehabilitación Integral de Cuenca, el CRIE número 5. Doctor, muy agradecido por la entrevista este 2 de abril, Día Mundial del Autismo. Doctor, bienvenido al programa Hablemos de Salud. Buenas tardes. Buenas tardes, gracias por su invitación. Así es, doctor. Estábamos hablando sobre este 2 de abril, el Día Mundial del Autismo. Doctor, queremos que por favor nos explique cuáles son estas señales de alerta que nosotros podemos detectar tempranamente para poder saber guiar a los papitos en casa que nos estén escuchando. No debemos olvidar que el autismo es una patología del desarrollo infantil, por tanto la sintomatología podrá variar en el tiempo, pudiendo presentar momentos de agravación, y esos momentos de agravación coinciden cuando los niños tienen un mayor desafío social, por ejemplo, cuando se incluyen en guardería, cuando van a iniciar su escolaridad. ¿Cuáles son los primeros signos que deben alertar no solamente a los padres de familia, sino también al personal de salud? Y dentro de los síntomas a descartar son aquellos que tienen que ver con el contacto, ¿no es cierto?, del lenguaje no verbal, sobre todo del niño con la madre. Niños en época de lactantes que no son capaces de mirar a su madre o que no son capaces de presentar una sonrisa social en respuesta a los rostros conocidos del ambiente del niño. Una irritabilidad, un llanto es sumamente grave de los niños que no pueden ser consolados fácilmente, es cambios bruscos de sus estados fisiológicos, de irritabilidad a sueño profundo, retrasos en el desarrollo de la motricidad. Cuando son un poco más grandes, comienza el desarrollo del lenguaje aproximadamente al año y medio en niños normales. En niños con autismo pueden aparecer las primeras palabras, pero luego puede este lenguaje que emergió involucionar y desaparecer para luego volver a retomar un poco más tardíamente a partir de los 3 o 4 años. Si tenemos que hacer hincapié en síntomas de alarma, son estos: una irritabilidad, un retraso o una pérdida de lenguaje, es retraso motor. Y sobre todo, esta sintomatología de dificultad en su interacción social recíproca en los momentos, ¿sí?, de inclusión social formal, como son los espacios educativos y sociales tempranos de los niños. Doctor, yo quiero preguntarle lo siguiente, sobre todo por los padres, por las madres. ¿Cómo cuidar a un niño con autismo y ya en su casa mismo, por favor, doctor? Yo pienso que es un aspecto fundamental, ¿no? Es que, primero, considerar que la armonía de la familia es fundamental, no solamente para niños con autismo, sino para todos los niños que tengan necesidades individuales, sean estas en salud o sean en educación. ¿Qué hacer con un niño de un autismo? Nosotros sabemos que finalmente se transformará estas dificultades en la interacción social como una forma de ser del niño. Y si desde el hogar consideramos que esta es una forma de ser cotidiana del niño, no podremos nunca, ¿no es cierto?, pretender que el niño, entre comillas, siga los mismos patrones sociales del resto de personas. Entonces, la primera situación, hay que ser justos con los niños y poder aceptarlos en su forma de ser y de actuar y de interactuar. Y la segunda cosa importante, considero yo, que en el hogar, es que la dinámica familiar no tiene que alterarse para convertirse en un medio de salud del hogar. El hogar tiene que cuidar de su equilibrio emocional, de su armonía, ya que existen probablemente otros niños a los cuales también tiene que darse el mismo interés para que el niño que está presentando con necesidades especiales, en este caso niños con autismo infantil. Para concretar, yo pienso que la familia, lo que queremos prodigar a un niño con autismo es exactamente como cualquier otro niño. Y no olvidar que la fortaleza del hogar, que es el amor, la comunicación entre los padres, va a ser el verdadero tesoro para los niños. Muy importante dato, doctor. Empezamos hablando de ese tema, ¿no? La comunicación familiar, el apoyo al 100% de quienes están alrededor de nosotros es 100% fundamental para mejorar este proceso que estamos. Doctor, para llegar a esta detección temprana y oportuna del autismo, ¿cuáles son los pasos que debemos seguir? ¿Podemos acudir directamente al centro de salud más cercano a nuestro domicilio? ¿Realmente acudir directamente al hospital de primer nivel? ¿Cómo es la forma correcta, doctor? La forma correcta es la primera situación. Todo niño en el Ecuador que nace con factores de riesgo perinatales de una lesión temprana de un cerebro en desarrollo, esto es, los niños que han nacido en nuestra red de salud sean clínicas privadas, hospitales públicos, que tengan factores de riesgo como peso bajo, prematuridad, sufrimiento fetal, ictericia patológica, infecciones perinatales, embarazos múltiples, etcétera, etcétera, son niños que tienen factores de riesgo. A estos niños, el Estado ecuatoriano tiene que permitirles seguirles de una manera particular. Por tanto, se va a implementar en el país dentro de pocos meses una política nacional para el seguimiento del neurodesarrollo de estos niños. Entonces, la primera estrategia, captar tempranamente a los niños con probables trastornos de riesgo. La segunda apuesta de entrada, sí, es en el sistema de atención primaria de salud. Todo niño, en el control del niño sano, se aplica escalas de desarrollo para saber si está desarrollándose de manera armónica con su edad. Se ha implementado en el país una herramienta que es el test de Denver, que nos permite captar niños que presentan cualquier retraso. Esos niños, cuando el test capta como un desarrollo dudoso, son referidos de manera inmediata a un centro de mayor complejidad, que son los CERIS, que son los centros que dispone el Ministerio de Salud Pública, que tienen los conocimientos del personal y las competencias suficientes para hacer el diagnóstico adecuado de niños que presenten, en este caso, autismo infantil. Por tanto, los padres que sospechen que el desarrollo de su niño no está siguiendo, sí, los parámetros adecuados para su edad, ese es un síntoma valioso. Lo primero que tienen que hacer es acudir a su centro de salud más cercano y el médico aplicará los instrumentos de desarrollo, y si capta dentro de sus instrumentos un retraso en su desarrollo, va a remitir de manera inmediata y prioritaria para que sea confirmado su diagnóstico si es presuntivo de retraso en el desarrollo. Así es, doctor. Existe una inquietud también de nuestros amigos oyentes y nos indican que ¿es un tratamiento 100% farmacológico o tenemos alguna otra forma de poder trabajar el autismo junto a los médicos y, por supuesto, a la familia? Por supuesto. Hablar de autismo desde salud no significa prescripción de medicamentos. Esa es la primera cosa clara que tiene que quedar a todos los padres de familia en los cuales sus hijos han sido diagnosticados con autismo. Las medicinas son necesarias y se prescribe de manera individual aquellos casos que así lo requieren. Que esa es la excepción, mas no es la norma. Entonces, niños con autismo, sí, de entrada no se prescribe ninguna medicación. Tómese en cuenta que los niños con autismo, sí, no se parecen uno a otro, de tal manera que no existe una receta general para todos. Un niño con autismo se tiene que ser individualizadas sus deficiencias, pero también sus potencialidades, y junto con su contexto familiar y social donde se desenvuelve, encontrar una propuesta de acompañamiento médico, social, educativo, a como se parece individuo. Así es, doctor, muy agradecido por su tiempo. Es realmente valioso lo que nos acaba de compartir aquí en Hablemos de Salud. Le dejo para su comentario final, estimado doctor. Gracias. Muchísimas gracias. Pienso que iniciativas como las que ustedes han presentado el día de hoy permite a la ciudadanía, al país, saber que desde el Ministerio de Salud Pública, los padres de familia que tengan niños con cualquier necesidad individual en salud o en educación, no están solos, están siendo acompañados de una manera científica y de una manera humana. La discapacidad es una manifestación más de la heterogeneidad que tenemos los seres humanos. Y por tanto, tomando ese punto de vista, el acompañamiento tiene que ser tratando de satisfacer ese tipo de necesidades individuales y no excluyéndoles, sino una forma humana de acompañarles para que su inclusión social y educativa sea temprana, adecuada, para que puedan crecer con calidad estos niños y que su familia se mantenga de una manera más armónica posible. Muchas gracias. Así es, doctor, muy muy agradecido. Estaremos muy pronto en contacto para que nos ayude con estos temas importantísimos para nuestra comunidad. Doctor, muy agradecido. Hasta luego. Así es, amigos, estuvimos con el doctor Francisco Ochoa del Centro de Rehabilitación Integral Cuenca, CRIE número 5, tratando este tema muy importante, ya que el 2 de abril es el Día Mundial del Autismo. Saludamos de forma rapidísima con Ignacia Páez, nos acompaña ya en el estudio de Hablemos de Salud aquí en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. quien nos va también a ayudar un poquito a guiarnos sobre este tema que estamos tratando en la tarde de hoy. Rompiendo las barreras todos juntos por el autismo. Ignacia, buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes, Juan Pablo. Buenas tardes a todos los que nos escuchan. Una tarde lluviosa en Quito cambia todos los planes. Fuertísimo. ¿Cómo estuvo? Tú vienes del sur de Quito. Cuéntame, ¿cómo estuvo el...? Como siempre, caótico. El tráfico cae en tres gotas y Quito se caotiza. Sí. Pero bueno, aquí estamos. Chévere, Ignacia. Vamos a compartir, Ricardo, antes de irnos del corte, quiero que por favor usted nos haga esa presentación genial que siempre les hace a nuestros artistas. Compartimos con el Américo Ecuatoriano, Jonathan Jojo, a quien nos comparte una canción aquí en Hablemos de Salud. Señoras y señores, con nosotros la sorpresa, Américo Jojoa. Bienvenidos, los aplausos fuerte y en vivo en esta radio. Y yo te vengo enamorado. Sé que habrá dolor cuando te vayas de mi lado. Tengo que entender que tú te irás, que va a llegar el día y me vas a dejar, porque tú no eres mía y tengo que aceptar la realidad. Ay, que sea feliz, feliz, feliz aunque estés con otro. Que sea feliz, feliz y yo con el corazón roto. Que sea feliz, feliz, feliz, pero muy feliz. Ese es mi deseo. Sé que va a doler cuando te vea con él, me va a doler cuando él te pueda tener por las mañanas, para llevarte el desayuno a la cama. Y cuando te enamores, te pido a Dios que nunca llores y te consiga un hombre bueno y que se cumpla mi deseo. Y cuando te enamores, te pido a Dios que nunca llores y te consiga un hombre bueno. Promocionales y publicitarios en Radio CC. Lo que usted estaba esperando. La exposición pictórica Imperfecta Belleza de Hernán Illescas. 150 obras que recogen los 40 años de creatividad e imaginación del artista y que permiten al espectador establecer una comunicación personal e íntima para apreciarla y sacar sus propias conclusiones. La muestra estará abierta al público hasta el 13 de abril, de lunes a sábado de 9 de la mañana a 4 y media de la tarde, en las salas Osvaldo Guayasamín, Eduardo Kingman y Miguel de Santiago de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Imperfecta Belleza espera por usted. primera feria escénica Guaguas por el Ambiente 2019, donde encontrarás el mágico recorrido Planeta Asombroso. Además, Yaku Viajero, la banda Tapir, Cusi Freya, el Hada Aprendiz, zona de concursos, el primer encuentro musical estudiantil, Tonadas para la Vida, una gran feria de productos y mucho más. El 13 y 14 de abril en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura y el Área Verde, de 9 a 17 horas. Nuestro planeta necesita de ti. Ven con toda tu familia. Contribución al evento, $5. ¡Te esperamos! En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Llama al 71 al 171, opción 2. Recibe asesoría en temas de salud sexual y reproductiva, salud materna, neonatal, violencia y salud mental, incluyendo temas de tabaco, alcohol y otras drogas. Recibe información veraz oportuna, basada en evidencia científica, y despeja todas tus dudas con profesionales de salud capacitados. Este es un servicio gratuito del Ministerio de Salud Pública a la comunidad. El consumo del tabaco afecta tanto al consumidor como a las personas que se encuentran alrededor del humo. Del tabaco contiene las mismas sustancias tóxicas y cancerígenas provenientes del cigarrillo que perjudican la salud, generan enfermedades e incluso ocasionan la muerte. Este 2 de abril, el Día Mundial del Autismo, es el tema que estamos dialogando en esta tarde aquí en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Siempre recordándoles, amigos, que si tienen alguna duda, alguna inquietud, las redes sociales están 100% a disposición. Ministerio de Salud de Ecuador, en Facebook nos pueden seguir, no hay ningún inconveniente. Sus inquietudes, sus preguntas tendrán el seguimiento necesario para poder resolverlas. Para quienes nos siguen en Twitter, @salud_ec es la segunda opción que podemos tener. Es la línea directa con nosotros del Ministerio de Salud Pública del Ecuador. Si ustedes gustan, también hay una línea telefónica a la cual pueden dirigir sus inquietudes al counter de servicio, al cliente del Ministerio de Salud Pública. El número telefónico 38-14400. Nos va a contestar la operadora y, por supuesto, nos va a guiar a la forma en la que nosotros podamos acercarnos a nuestra buena inquietud. Les había mencionado, saludamos ya con Ignacia. Qué gusto, Ignacia, especialista de prevención del Ministerio de Salud Pública. Nos estás acompañando pese a todo el trámite que tuviste que pasar para venir. Muy, muy agradecido por eso. Siempre lo he dicho, Ignacia ya forma parte de nuestro grupo de trabajo aquí en el programa Hablemos de Salud. Qué gusto tenerte acá, Ignacia. Gracias, Juan Carlos. No hay que perder ninguna oportunidad si podemos compartir conocimiento. El 2 de abril, Día Mundial del Autismo, hablábamos con el doctor algo muy, muy importante, que decía que la detección temprana y oportuna del autismo ayuda a los niños a desarrollar su comunicación desde una temprana edad. ¿Qué opinas? Así es, Juan Carlos. Justamente nosotros, dentro del Ministerio de Salud y conjuntamente con el doctor Ochoa del CRIE de Cuenca, estamos trabajando en un documento normativo que justamente toma en cuenta un protocolo que fue desarrollado en Brasil hace más de 17 años por un equipo multidisciplinario de profesionales que llegaron a concluir en, son 17 indicadores de desarrollo infantil. Estos indicadores se pueden observar desde los 0 meses de edad hasta los 18 meses, ¿ya? Estos indicadores justamente tratan de poner la relevancia que amerita a la comunicación, al relacionamiento del niño con su primer lazo afectivo. El cuidador, la mamá, la abuelita, el que sea esa persona inicial que hace de fundante en el relacionamiento del niño con su entorno. Uh-huh. Entonces, estos indicadores que estamos trabajando desde Cuenca nos permiten observar este relacionamiento desde los 0 meses de vida del niño. ¿Ya? Son indicadores observables sumamente sencillos. Por ejemplo, el niño sigue con la mirada a la mamá. El niño grita y la mamá sabe qué es lo que quiere el niño. Okay. ¿Ya? Por ejemplo, ese es otro, ¿no? O el niño grita y espera la respuesta de los demás. Da un tiempo a su grito para luego esperar una respuesta. Estas pequeñas características que parecen sumamente sencillas, está dando cuenta que el niño fue deseado como una personita. Dan cuenta que el niño ahora está instaurando en sí mismo su deseo de estar en el mundo. ¿Ya? Luego, poco a poco, él va a tener que entender que las cosas y las personas van y vienen, alternar la ausencia y la presencia del cuidador. Entonces ahí el indicador es, el niño extraña a las personas que no conoce y ni muerto se va con nadie, o sí. O el niño, la mamá se va, el niño sabe que la mamá se ausenta y está tranquilo, pero luego cuando la mamá se ausenta mucho, se inquieta. Esto da de cuenta que el niño sabe quién le da cariño, sabe que él no es más parte de esa persona y espera que esta persona retorne a este núcleo que él ya tiene conocido. Entonces, estamos confirmando la presencia de un sujeto, que le estamos dando un deseo específico, que es de él, que este niñito entiende que ya no es más parte de un cuerpo otro. Entonces alterna la ausencia-presencia de la madre sin problemas. Y el último momento fundante, estructural de todo sujeto humano, que es comprender que hay leyes. Correcto. Y así, poquito a poco, esta pequeña criaturita va instaurándose en el mundo de la comunicación y el relacionamiento. En base al nivel educativo, estimada Ignacia, ¿cómo se maneja el tema? ¿Es un pequeñito que no puede ingresar normalmente con los otros chiquitos? ¿Hay educación separada en este caso? ¿Cómo funciona? A ver, las corrientes educativas mundiales tienden a esta inclusión dentro de ambientes en donde puedas relacionarte con todo tipo de niños. Esta identificación temprana hará que el niño en su transitoriedad por su sintomatología autística, si es que hubiere, va a ser lo más, digamos así, lo más leve, ¿ya? A ver, todos tenemos síntomas, todo el mundo construye síntomas en su vida. Están los que no pueden llegar tarde, están los que solo van al baño en las mañanas, ¿ya? Están los que tienen que santiguarse cada vez que pasan por una iglesia. Estamos los que, si no están guardadas las medias de una forma en el cajón, nos produce un poco de angustia. Ya. Esto no interviene directamente con un relacionamiento propio, ¿no es cierto? Sino que están ahí escondiditos, digamos así, ¿no es cierto? Ya. ¿Qué sucede en el autismo? ¿Qué sucede en la psicosis o en las neurosis obsesivas? Que estos pequeños síntomas, digamos que son de la cotidianidad de todos, se profundizan, ¿ya? Se llenan de mucho más afecto y de mucha más interpretabilidad que para los demás, ¿ya? Entonces, el niño autista, por ejemplo, tiene un ritual en la mañana y debe cumplirlo, ¿ya? Si no lo cumple, si no se lava la boca antes del desayuno y luego se enjuaga la boca antes de ponerse su camiseta blanca, va a producirle una crisis de angustia. Porque este pequeño no termina de entenderse separado, alternar ausencia-presencia, no termina de empoderarse de su deseo, por tanto desea a través de un otro, no termina de integrarse como sujeto aquí en el mundo, entonces tiene que confirmar su presencia, ¿ya? Entonces, ¿qué sucede con el niño autista? Cuando está en un espacio de relacionamiento con otros niños, los otros niños deben comprender, tal vez sea la palabra, aceptar, integrar los síntomas de su amigo en la cotidianidad de la clase, ¿ya? No intervenir. Si saben que el niño, que Juan, que está, digamos, dentro de un espectro autista, tiene que llegar a la clase 7:45, entrar, sentarse, dejar su mochila, luego levantarse y salir a la fila, déjenle, permítanle sostener sus rituales, porque todos tenemos rituales. La diferencia es que para algunos son de vital importancia y para la mayoría de personas nos causa cierta angustia si no lo sostenemos, pero tampoco se va a acabar el mundo. Entonces, lo que pasa en el ambiente escolar es que por la dinámica propia de la educación, de las responsabilidades de los profesores, de la inmediatez que todo el mundo pide en el conocimiento y en la adquisición de conocimientos, entonces a todos los niños, no solo a los autistas, a todos los niños empujamos, presionamos, damos tiempos, estamos en un constante presionar para que ellos incluyan conocimientos que ni siquiera son conocimientos, sino información. Memorízate, recuerda y responde tal y cual esté en el libro, ¿ya? No solo hacemos daño al autista, estamos haciendo daño a toda la futura generación, porque el conocimiento no está atravesado por la memoria. Así como cuando, como habíamos dicho, de cómo uno va cursando en el devenir del deseo, igualito es el conocimiento. Primero tú tienes que suponer que el otro quiere saber. Luego tienes que permitir que ese otro decida qué y cómo quieres saber. Luego tienes que alternar. Está la persona que te da el conocimiento o tú mismo te das conocimiento. Correcto. Y luego te incluyes en la ley. ¿Ya? Entonces puedes estudiar formalmente. Por supuesto. ¿Ya? Nosotros hacemos todo lo contrario. Primero les educamos en la memoria. Y luego para ver si después de eso los más reacios, los más rebeldes, los más problemáticos serán los que tienen éxito en la universidad al momento de cuestionarse. Por supuesto, Ignacio. 100% aceptable tu recomendación. Ahora, ¿cómo guiamos a esta mamita, a estos padres, a estos familiares que están con este problema de los niños autistas a que se acerquen al centro de salud? Exacto. ¿Qué les decimos realmente? ¿Tienen ese temor todavía de poder acceder a algún tipo de comentario negativo? Por supuesto. Todo lo nuevo te causa temor, te causa miedo. Todo lo distinto, una conducta diferente. Una familia está acostumbrada a una forma en que lleguen los niños, digamos así. Y de pronto llega un niño que en vez de estar viendo hacia adelante, está viendo al cielo. Y ya, nos angustiamos. Es distinto, es autista, es hiperactivo. Mi abuela decía, un niño quieto está enfermo. Nosotros decimos, un niño inquieto necesita Ritalina. ¿Ya? Entonces, un poco, nuevamente, si ustedes sienten que algo está fallando, que ustedes no pueden comunicarse con el niño, que el niño no les sigue con la mirada, no hay el afecto común que recibiste de tus otros hijitos, que ese niño tiene cierta molestia cuando le cambias algo de lo que está acostumbrado, acude al centro de salud. No tengan miedo. Y no acudan solas, mamás. Las mamás no estamos solas. Las mamás somos mamás porque alguien nos acolitó en eso. Ya hay padres, ya hay masculinidades, hay espacios de ejercicio de la masculinidad dentro de la familia. Eso es lo que debemos encontrar. No madres solitarias, ya no más. Correcto. Chévere, Ignacia. Bastante agradecido porque ahí estaba acá compartiendo con nosotros, bastante contribuye un montón al desarrollo de este tema. Y por supuesto, contribuye también hablando del tema musical, Ignacia. ¿Qué te pareció el tema de Jonathan? Maravillosamente necesario para esta tarde noche lluviosa. Como para un bailecito, ¿no? Como yo digo, en esta tarde tropical. Sí. Y por supuesto con muy buena música. Sí. Pues. Para despedirnos del programa, igual lo vamos a hacer con nuestro artista Jonathan. Tenemos números de contacto donde podemos acceder a escuchar tu buena música. Dios le pague más que todo a todos los radioescuchas por permitirnos escuchar, permitirnos hablar sobre estos temas tan importantes. Gracias por seguirme en mis redes sociales, como Yo Me Llamo Américo S. Jonathan Jojoa, mi perfil Jojoa. Sí, tenemos bastantes plataformas en YouTube, en Instagram, en Spotify. Así que los invito a que sigan mis redes, la red también de aquí, de la Casa de la Cultura. Gracias también a todos ustedes por estar aquí con nosotros. Y Dios les pague a toda esa juventud, a toda esa gente linda que siempre confía en ustedes mismos. Que lo más importante siempre es tener fe en uno mismo para seguir adelante. Así que un abrazo a todos y seguimos con más música. Por supuesto que sí. Desde Ecuador para el mundo, Jonathan Jojoa. Aprendemos algo nuevo. Ojalá haya escuchado este Jorge que anda invitándome a estas cosas. Es cierto, todos los días aprendemos algo nuevo. Esto es todo por el día de hoy. Les invitamos a participar en el próximo programa de Hablemos de Salud, que promueve un estilo de vida saludable.